Muy bien, seguimos avanzando en la aprobación de esta noche contigo, el gran Luchiterencia, compartiendo más éxitos que nadie. Vamos a ir continuando con más canciones, más éxitos para toda la gente que nos están escuchando en la frecuencia de los 101.5 de la FM, porque somos parte de tu vida, somos las mejores canciones que estamos seleccionando para el día de hoy en Show de Luchi Star con mucho cariño. Vamos con la siguiente canción rápidamente a esta hora del programa. Vamos a ir continuando con más éxitos, más canciones en la programación de esta noche, rumbo hasta las 9:35 contigo, con tu compañera Irene Chirencia. Éxitos que vas escuchando a través de Radio Capital 101.5 de la FM, transmitiendo desde Mollendo para toda la provincia de Islay y también a nivel nacional y mundial que nos escuchan a través de internet y por supuesto en la 101.5, presentamos la siguiente canción rápidamente a esta hora del programa. En el escenario. Como dice, lo más yo pienso en ti. ¿Cómo te digo? Seguimos avanzando en la programación de esta noche contigo rumbo hasta las 9:35 de lunes a viernes, compartiendo más música que nadie. Vamos con la siguiente canción rápidamente de Ámbar de Perú, y esta canción que dice Abrázame. Todo con el sol de Luis Star, compartiendo más música y éxitos que nadie, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando en la programación de esta noche contigo, Gran Luchitrencia, compartiendo éxitos y la programación de esta noche en el show de Lucha Star rumbo hasta las 9:35 contigo. Vamos a seguir continuando con más canciones. Ahora vamos con Eli Huarcay, esta canción del Nes Chicha 2022, escuchando a través de Capital, donde tu música importa. ¡Suscríbete! Bueno, seguimos avanzando en la programación de esta noche contigo, el Gran Luchiterencia, rumbo hasta las 9:35 del día de hoy, solamente el día de hoy, lunes, y lunes 3 de octubre del 2022, ¿eh? Seguimos avanzando rápidamente estas canciones que van y suenan a través de la radio. Seguimos adelante como tiene que ser en esta noche tan especial contigo, que te acompañan las mejores canciones y más música para hacerte bailar y gozar a esta hora de la noche. Seguimos adelante como tiene que ser en la programación. Luego de esta selección de noche vamos a hacer duro y parejo a través de Radio Capital 101.5 de la FM. Sube el volumen y disfruta al máximo. Ahora sí, vamos con Isabel y su Isotauro, esta canción que dice que viene al instante en la programación de esta noche para hacerte bailar y gozar desde sus casas en las combis y taxis a esta hora del programa. Somos Capital, el poder de la radio, donde tu música importa. Más unidos que nunca, cuenta para ti, Isabel y su grupo. Lau Ruiz, claro que sí. Vamos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mira palmas, arriba. Mira palmas, arriba. Mira palmas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mira qué bonito. Por tu amor, si el amor es el... queremos agradecer a nuestros queridos auspiciadores que hacen posible que salga en la programación del show de Luchistar todos los días de lunes a viernes, el horario de 8 de la noche a 9:35 de esta hora. Por supuesto, presentando el programa musical del día de hoy. Empresa Promotores de Producción Musical SB Producciones presenta a sus artistas exclusivos Isabel Isbotauro, Somos Shawi Internacional. Contratos al 96-244-5549-95-983-5201. Garantice el éxito de fiestas. Corporación Musical Hermanos Lapa presenta a sus artistas Eder y su Bukermes, el grupo Avance Lapa, pero contratos al 97-68-31-326. La reina de WhatsApp, Jessica Tape del Perú, y su proyecto Osea Wow, agenda disponible para cualquier tipo de eventos sociales. Contratos al 94-51-96-398. La reina del Huayno Romántico, Ámbar Perú, separa tu fecha, agenda disponible. Contratos al 95-1-85-50-60. A ver, pasón, Asiris, puro corazón, sepanda tu fecha, agenda disponible, colocar los éxitos de folclore sureño para tus fiestas. Contratos al 91-79-26-62-449, 91-79-62-449, Breaka Producciones. Solo la pasión del sur con los mejores éxitos de folclore sureño para tus fiestas. Contratos al 97-422-50. Garantice el éxito de fiestas con los nuevos characatos del amor de José Rosas en la dirección musical de Henry Vichis, con los mejores éxitos de la música tropical andina. Contratos al 990-132-271 o al 95-868-0442. Damos la bienvenida a dos grupos musicales que recientemente han estado en contacto con nosotros para la publicidad de la promoción de esta noche del show de Luchistar. Bienvenidos a la familia de Luchistar Producciones, Princesita, el Eli Huarcaya y Nailu y su banda. Mis fuertes palmitas para estas dos agrupaciones que están comenzando a trabajar hoy día en adelante con nosotros en la publicidad de la radio de Show de Lucho Star contigo. Vamos a lecturar lo siguiente: con los mejores éxitos del folclore y la cumbia, Princesita Eli Huarcaya, agenda disponible. Contratos al 98-30-45-528. Con lo mejor de la cumbia sureña, Nailu y su banda Mix, agenda disponible. Contratos al 97-13-51-401. Atención, mucha atención, se vende pistas musicales profesionales, orquestas y sampleadas para cualquier tipo de cantantes y grupos digitales de todo género musicales con más de 15.000 pistas. Aquí ya llamando al 92-197-91. Ya sabes, para cualquier tipo de anuncios publicitarios, tiene el programa del show de Luchistar, anuncia ya y llega a más clientes en todo Muyendo y la provincia de, porque en la sintonía tenemos total. Nos escuchan a través de los 101.5 de Radio Capital en el horario de 8 de la noche a 9:30 de lunes a viernes. Anuncia ya con nosotros, porque anunciar es vender. Llámenos ahora mismo al 92-197-91. Llame ahora, llame ya, te esperamos. Bye. Bueno, ahora sí seguimos con la programación musical de esa noche. Una cancioncita más, luego estamos con las notas del día que tenemos preparadas para el día de hoy. Luego de esta cancioncita con Lapa del Perú y esta canción que dice Corazón Voluble. Tú estás escuchando el show de Rich Star con más música y noticias que nadie, ¿eh? Te extraño un montón. Bueno, seguimos avanzando en la programación musical de esta noche. El gran Luchiterencia compartiendo más canciones y más éxitos que nadie. Ahora sí, vamos rápidamente con Agrupación Dinos Tropical y esta canción que viene, el mix Mariposita. Tú estás escuchando el show de Luchistar. Éxitos que suenan, las canciones que van a esta hora del programa del escenario imaginario de esta noche. En el show de Luchistar contigo, que te acompaña hasta las 9:35 de esta noche. A ver, ¿qué pasó aquí? El sonido no se está acoplando bien el audio. Vamos a continuar con más canciones, pero antes vamos con el siguiente tema musical. Ahora sí, vamos con Dinos Tropicales, esta canción, el mix Mariposita, en la programación del show de Luchistar, rumbo a las 9:35 de esta noche. Sí. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo. Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino. Si volverá aquella ingrata que me ha robado la vida. ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! Quiero saber yo la verdad. Quiero saber si volverá. Quiero saber, dímelo ya. Quiero saber si ella vendrá. Quiero saber yo la verdad. Son las 9:20 a.m. Ahora sí presentamos rápidamente la secuencia informativa de SB Noticias. Informativo, la programación del show de Lucha Star en esta noche, ¿eh? Vamos a ofrecer las siguientes notas del día de hoy, las noticias que van y vienen de la programación de esta noche. Nacionales, en Juliaca, delincuente salva a ser ajusticiado por tras ser sorprendido. En Juliaca, delincuente salva a ser ajusticiado tras ser sorprendido hurtando un celular. Un sujeto de 27 años de edad salvo de ser linchado por un turba de pobladores quienes lo acusaban de sustraer un celular a un incauto transeúnte por inmediaciones de la plaza Mi Perú. Escuchamos la siguiente nota del día de hoy. Señores, todos tenemos que apoyarnos. Sé que realmente podemos hablar, pero una cosa es ejecutar. Ya, yo sé que ahorita estoy viendo. Mi cómplice por acá está. Yo ya sé que está viendo. Me está viendo. Que venga también a entregarse. A defender a su compañero. Por favor, señores, también tenemos que cuidarnos. No tenemos que ser distraídos. Esas marcas. No tengo esa marca, carajo. Espérate, señor. Cállese. Acá va. Para eso hay una autoridad. Cuando hay cosas así, se procede. La gente habla sin pensamiento, carajo. ¿Sí o no? Es así, pero no hay cosas. A mí parece que no hay nada. Hoy ya te dice que... Bueno, seguimos avanzando en la programación de esta noche con más noticias del día de hoy. Seguimos avanzando en la programación noticiera de esta noche. En Juliaca, analista de crédito desaparece de manera misteriosa. Los familiares de Vanessa Bernedo, mujer que desapareció el pasado jueves por la tarde, protestaron en los exteriores del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, piden investigar el caso. En Juliaca, mujer denuncia que extraños pretenden quitarle su puesto de venta en el mercado Las Mercedes. Esta mujer es Libranda Chambi, una madre de familia que viene denunciando que supuestamente le quieren quitar su puesto de venta que habría ocupado por más de 15 años. Otra de Juliaca y nacionales, ciudadano que aparente estado de ebriedad fue atropellado por un mototorito e inmigración de ley de la avenida Ferrocarril en la avenida normal de la ciudad de Juliaca. Escuchamos la siguiente nota. O sea, ¿quién no tiene este celular? Está saltado de acá, ahí. Cuando estaba viendo bala, ya venía hasta ¿Lo has atropellado levemente? No, le chocaba, yo le enfano. Pero por eso, por más que sea despacio, es un atropello. Sí. Estaba tú yendo para allá. Sí, yo estaba yendo con pasajeros y él se ha metido. O sea, ¿quién no tiene este celular? Estaba... conmigo hasta el momento de salir de la... Yo estaba tomando una cantina, ¿no? No tomaba, eso ha sido lejos. ¿Y a dónde estaba tomando? En Condoroma. ¿Cómo? Condoroma. Condoroma. Pero mi celular... Ahora se pierde. No recuerdo dónde he puesto. Pero sí, son mis amigos de la empresa. Buenas tardes, caballero, buenas tardes. Vamos al hospital a que te limpien la herida, ¿ya? ¿Ya? Ya, vamos al hospital, caballero, ¿ya? Vamos al carro. ¿Puedo poner una denuncia acá, señor? Primero que te revisen tu herida. Ya, caballero, guarda nomás. Guarda tu documento, guarda. Ya, no necesitas, ahí sacas tu documento, ¿ya? Vamos al hospital. Sí, él más va a ir con nosotros. ¿Quiere ir a la parte legal? Por eso, en el hospital te van a revisar. Ya les repito, lo vamos a comunicar, ¿ya? Ya, si va a estar, vaya al hospital también, ya vamos a estar. Está copiado, amigo. O sea, se te ha cruzado, amigo, se te ha cruzado. Se me acaba de acá estaba, neta, de acá estaba y yo te pasaba con Manuel y se han metido. Pues. O sea, prácticamente quería cruzar al frente. Quería pasar y no se ha cruzado. Ahí es donde usted le ha impactado, ¿no? Sí, yo también no me estoy escapando, yo por le llamé a Serenato. Él me está echándome la culpa ahorita de mi celular, mi maletín, me ha probado, me está diciendo. Yo no tengo ningún problema. Toda la gente está sí, toda la gente acá, los mecánicos de acá también están viendo que no hago tan mi celular, nada. Yo voy con el joven, ya, tú corre adelante. Tienes que pasar la ruta. Pase hasta 4, vamos. Seguimos avanzando en la programación de esta noche contigo, el gran Luchitrenza, compartiendo éxitos y música que nadie. 1, 2, 3, 4. Nacionales, seguimos nacionales en Puno durante el desarrollo de las elecciones regionales y municipales de ayer. 2 de octubre, la Policía Nacional detuvo a un total de 30 personas que presentaban requisitoria vigente por diversos delitos como lesiones leves, omisiones de alimentos, como contrabando en el ámbito de la región de Puno. El siguiente comunicado número 001-2022-CSP, la Comisión Especial de Subasta Pública comunica al público en general que la subasta pública para la concesión de servicios de playas en los espacios públicos en las playas de Mollendo, según el cronograma, se lleva a cabo el martes 4 de octubre a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la Estación Cultural. Atentamente, la Comisión Especial. Esas fueron las noticias del día de hoy, lunes 3 de octubre del 2022, exactamente las 9 de la noche con 30 minutos en el show de Luchistar a través de Radio Capital 101.5 de la FM, el poder de la radio, porque yo tengo el poder de la música, el poder de la radio en Radio Capital 101.5 de la FM, transmitiendo desde Mollendo para toda la provincia de Islay y a nivel nacional e internacionalmente. Esto fue la secuencia de SB Noticias Informativo. Dicen que los famosos dichos dicen que el lunes es aburrido, lunes pesado. Claro, pues durante el resto de la semana, ya se imaginarán, ¿ah? El precio del pan sigue subiendo, sigue subiendo el pan a 4 por un sol. ¿Qué dice mi estimado alcalde nuevo que ha entrado recientemente para la provincia de Islay? Ojalá que cumpla todas sus promesas, ¿eh? Seguimos avanzando, ahora sí retornamos a nuestra programación habitual musical de esta noche, luego las noticias en SB Informativo. Ahora sí vamos rápidamente con la siguiente canción de Linda Yumi, esta canción que dice Ojitos Hechiceros, en la programación del show de Luchistar, rumbo a esta hora de la noche contigo que te acompaña. Levante los brazos arriba. Su leyenda. Seguimos avanzando en la aprobación de esa, no sé, solamente las 9 de la noche con 39 minutos, ahora sí, pero antes quiero anunciar a nuestros siguientes auspiciadores que están programando en la aprobación. Lo siento, posible que salga la aprobación del show de estar con más música y éxitos que nadie. Vamos rápidamente con lo siguiente. Empresa promotora y producción musical SB Producciones presenta a sus artistas exclusivos Isabel y su botauro. Somos Shawi Internacional. Contratos al 96244554995983-5201. Garantice el éxito de fiestas con producción musical Hermanos Lapa. Presenta a sus grandes artistas Edel y su Pokermes, el grupo Avance Lapa del Perú. Contratos al 97683126. La reina del WhatsApp, Jessica Tape del Perú y su proyecto Osea Guau. Agenda disponible para cualquier tipo de eventos sociales. Contratos al 94-51-96-398. La reina del WhatsApp del Guayno Romántico separa tu fecha. Agenda disponible de agrupación Ámbar Perú. Contratos al 95-185-50-60. Agrupación Asiris, puro corazón, separa tu fecha. Agenda disponible con el concierto de folclore sureño para tus fiestas. Contratos al 91-79-62-449. Breaka Producciones. Sol, la pasión del sur, con el concierto de folclore sureño para tus eventos sociales. Contratos al 97-422-50. Garantice que existen de sus fiestas con los nuevos characatos del amor de José Rosas y en la edición musical de Henry Vilches con los mejores éxitos de la música tropical andina. Contratos al 990-132-271, 95-868-0442. Con los mejores éxitos de folclore y la cumbia princesita Eli Huarcaya. Agenda disponible y contratos al 98-30-30-45-528. Lo mejor de la cumbia sureña, Nailu y su banda mix. Agenda disponible. Contratos al 97-13-51-401. Atención, mucha atención, se vende pistas musicales profesionales orquestadas y sampleadas para cualquier tipo de cantantes y grupos digitales, todos los géneros musicales con más de 15.000 pistas. Aquí la llamando al teléfono 92-197-91. Ya sabes, espero que este tipo de anuncios publicitarios en el programa del show de Luisiter anuncia ya con nosotros y llega a más clientes en todo Mollendo y la provincia de Lina, porque sintonía total tenemos, nos escuchan a través de la frecuencia de los 101.5 de Radio Capital en el horario de 8 de la noche a 9:30 de lunes a viernes. Anuncia ya con nosotros porque anunciar es vender. Llámanos ahora mismo al 92-197-91. Llama ahora, llame ya, te esperamos. Son las 9 de la noche con 43 minutos. Ahora sí. Ya no hay tiempo para más. Ahora sí, nos repasamos a retirar y volvemos con fuerza el día de mañana, como siempre, a las 8 de la noche después del Perrito Contreras. Seguimos nosotros en la programación de esta noche y todos los días de lunes a viernes en Capital, donde tu música importa. Esto fue el show de Luchistar. Compartiendo más música y noticias que nadie. Ahora sí nos vamos, pero volvemos con fuerza mañana a esta misma hora o por el mismo canal aquí en los estudios de la radio. Buenas noches, que tengan una buen dulces sueños y nos vemos hasta el día de mañana contigo en la programación como todos los días. Gracias por escucharnos y muy buenas noches. Dirección Marimar, cantándole al amor de Waltercito Payé. Número para contratos, para todo tipo de eventos. Llámanos al 959-26-2653. Agrupación Marimar, cantándole al amor. Deleítate con este pack de pistas para orquestas profesionales o cantantes también orquestadas y sampleadas. Canta y entrena tu hermosa voz al WhatsApp 92 10 97 91. Pack de pistas profesionales, adquíralas ya. Más música. Luchistar Producciones, productora audiovisual y publicidad. Las ricas palomitas, el rico pocor, la canchita rica y sabrosa. ¿Dónde? ¿Dónde? La señora Bernita, la única de la carretilla azul, rico y bien crocantitos. ¿No se te antoja? Es para pedir más y más con la buena sazón de la señora Bernita. Ricas palomitas, las canchitas con más sabor. Hacemos el servicio de delivery al celular 930-69-84-55, 935-70-92-85. Solo para Moliendo. O ubícanos en Alfonso Verde 319, Villa Lourdes. Compre, compre ahora, compre ya, que está riquisísimo. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Ven y trabaja con los mejores. Damos servicio de publicidad. Anuncie en radio. Somos Luchistar. Señal por internet. Haga que su negocio se haga escuchar. Llámenos a nuestro fono publicidad al 92 10 97 91. FM y Luchi Astarre Producciones presenta el programa que te hará bailar y gozar en tus tardes. Full música. Sí, música del pueblo para el pueblo. Como a ti te gusta, para conquistar tu corazón. ¡Chicas, esa puta! El show de Luchistar Producciones. Luchistar Producciones, programa musical que sale de lunes a viernes a través de las redes sociales como Luchistar Producciones. Publicidad y ventas al WhatsApp 921-00-97-91, 921-00-97-91. En la conducción de Luchito Herencia, el gran Luchín de la FM, transmitiendo desde Moviendo Arequipa para el Perú y el mundo entero. El show Luchistar Producciones. Luchistar Producciones, sean ustedes bienvenidos.